Y esta está hecha en Santa Colomba. Y estos dos, pues eran dos compañeros, vamos, dos compañeros, dos quintos de la mili. No coincidimos en el mismo sitio, pero bueno, se ve que era el día de la talla y coincidimos en Santa Colomba.